agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos al Menos Lobos número 78. Saludamos a nuestras oyentes de Radio Pica y de Radio RSK en Barcelona, a las de Onda Latina y Agora Sol Radio en Madrid, a las de Radio Espiritrompa en Huesca, a las de Irola y Ratia en Bilbao, a las de Orilla Izquierda Radio en Córdoba, a las de Radio Argallo en Cantabria, a las de Radio Trama en Sabadell, a las de Radio Topo en Zaragoza, a las de Radio Encadenada en Linares, a las del Salto Radio desde la web, a las de Radiópolis desde Sevilla y a las de Radio Almaina desde Granada. Y por supuesto saludamos también a quienes escucháis el podcast a través de nuestra web menoslobos.net o a través del iVoox. Este mes comenzamos como siempre con la sección de noticias. A continuación dedicamos la sección breve contra la represión Solidaridad a actualizar dos casos represivos de los que ya hemos hablado aquí, el del Frankfurt Bocanegra y el de los tres del SAT. A continuación, dedicamos el monográfico a hablar con Francho Aijón, el padre de Javichu, uno de los cuatro antifascistas de Zaragoza que han entrado recientemente en prisión por manifestarse contra Vox. Esperemos que os interese. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias. El 20 de mayo, la Policía Nacional denuncia por ley mordaza al antropólogo Isidoro Moreno en Sevilla por desobediencia durante un acto pro-Palestina. El agente de policía, según ha denunciado públicamente en un comunicado de prensa la plataforma Andalucía Viva, de la que Isidoro es coportavoz, llevaba en su muñeca izquierda bien visible una bandera del partido político Vox. En el acta, además, consta que en el momento de solicitarle que se pusiera en el lugar autorizado para la concentración, portaba una bandera con mástil de Palestina, como si esto fuera delito. El 21 de mayo entra en prisión el último de los cuatro mayores de edad de los seis de Zaragoza, condenados a 4 años y 9 meses de cárcel por el Supremo por manifestarse contra la extrema derecha. El mismo 21 de mayo le notifican al periodista Fonsi Loaiza un nuevo montaje policial contra él. Fue a denunciar a un policía que le amenazó y acabó denunciado por la ley Mordaza, basándose en el principio de veracidad. Además, no permiten que use como prueba una grabación en donde se puede observar el trato vejatorio y los insultos de los policías. El 22 de mayo, una jueza de Donostia decreta el sobreseimiento provisional de la denuncia presentada por la mujer herida de gravedad en las cargas de la Ertzaintza previas a un partido de la Real Sociedad contra el PSG, disputado el 5 de marzo. Según ha trascendido, ha tomado esta decisión por la falta de autor conocido. La mujer de 44 años fue ingresada en la UCI con una hemorragia cerebral interna tras recibir un impacto en la cabeza cuando se encontraba en las inmediaciones del estadio. La familia confirmó que la herida la provocó un proyectil de FOAM disparado de forma directa a la sien. Las cargas de la Ertzaintza dejaron aquel día al menos 3 personas heridas y se presentaron 6 denuncias. Diversas fuentes han aseverado que 2 querellas han sido sobreseídas y ya se han interpuesto los recursos pertinentes. El 23 de mayo, el juez de Barcelona, Joaquín Aguirre, decide exculpar a los Mossos de Escuadra de la pérdida de un ojo que sufrió una joven durante las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél en 2021. En el auto, el magistrado no solo descarga toda la responsabilidad a la policía catalana, sino que también considera que la joven debe cargar con las consecuencias de haber acudido a unos disturbios y de haberse autopuesto en peligro. El 27 de mayo comienza el juicio en Terrassa, Barcelona, contra las huelguistas de 8.000 Motius, siete mujeres a las que piden 3 años de prisión y 26.000 euros de responsabilidad civil por la huelga general feminista del 8 de marzo de 2018 en Sant Cugat del Vallès. Aquel año, entre otras acciones, más de 30 mujeres cortaron la circulación en las vías de los ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña. Los Mossos denunciaron a 7 de ellas actuando de oficio y la Fiscalía las acusa de un delito de disturbios públicos agravados. El juicio continúa los días 28, 29 y 30, quedando visto para sentencia. Las defensas reclaman la libre absolución, frente a la Fiscalía que mantiene la petición de prisión. El 27 de mayo, el Tribunal Constitucional admite el recurso de inconstitucionalidad contra el archivo del caso abierto por las filtraciones de los datos del sumario del caso de la Operación Judas, cuando se hallaban bajo secreto y custodiadas por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. El Tribunal ordena al Ministerio Público que se posicione sobre la vulneración de derechos alegada por los encausados, que podría anular la causa. El 30 de mayo ingresa en la prisión de Brians, en Barcelona, Abel Mora, joven anarquista que fue condenado a 3 años y 9 meses de cárcel como coautor de lesiones a un hombre que llevaba una bandera y una gorra española y que volvía de participar en una manifestación del sindicato policial de Jusapol, cuando se encontraba en el metro de Barcelona el 10 de noviembre de 2018. Abel siempre ha negado haber agredido al hombre ni haberle causado lesiones, tal como se ha podido comprobar en las cámaras de seguridad del metro. El Tribunal Supremo, sin embargo, ratificó que era coautor del delito de lesiones con alevosía y agravante de odio porque vigiló el entorno que permitió que otro joven no identificado empujara al hombre por la espalda escaleras abajo. Abel deberá indemnizar al hombre con 9.000 euros. El 3 de junio, Indargorri, colectivo de animación de los Asuna, denuncia la detención de uno de sus miembros por un mensaje en Twitter sobre el futbolista israelí Sean Weissman. Está acusado de delito de odio a raíz de un mensaje que este grupo publicó en su cuenta de Twitter acerca del jugador israelí del Granada, coincidiendo con la visita de este equipo a Pamplona a mediados de octubre pasado. El mismo 3 de junio, la Policía Municipal de Pamplona hace uso por primera vez de las pistolas Taser, desde que fue equipada con estos dispositivos en diciembre de 2022. La intervención policial tuvo lugar en la vivienda de un hombre que tenía orden de ingreso forzoso en un centro psiquiátrico y que presentaba un estado de descompensación alto, después de que fueran requeridos por el personal sanitario movilizado. El 4 de junio, la Audiencia de Barcelona ordena al juez de Sabadell investigar la denuncia que interpuso un CDR contra la Guardia Civil por torturas cuando fue detenido en 2019. Las magistradas cargan contra la pésima instrucción que el juez de Sabadell hizo y le instan a indagar sin más dilación y con carácter preferente en la actuación de los agentes denunciada por el independentista. El 5 de junio, el vicealcalde de Burgos, de Vox, anuncia la orden del ayuntamiento para que la policía local inspeccione los hogares de las personas migrantes. Además, anuncia que se implementarán más medidas que incluyen, además de la vigilancia sobre el empadronamiento, un canal para denuncias anónimas y controles de identidad en la calle para comprobar el estatus migratorio. Desde distintos colectivos han tachado la medida de xenófoba y han recordado que los agentes locales no tienen competencias para realizar estas actuaciones. El 6 de junio, la Policía Nacional desaloja a los estudiantes de la Universidad Complutense, Madrid, que protestaban por los convenios de su universidad con Israel. Estaban realizando una sentada no violenta, cortando la carretera, y denuncian que les han doblado y retorcido las muñecas y los brazos violentamente y les han dado golpes en la cabeza. Además, los han arrastrado por el suelo y los han identificado. El 10 de junio, la Policía Nacional desaloja a golpes a los estudiantes encerrados contra la matanza en Gaza en la Universidad de Sevilla, causando heridas a varios de ellos. Profesores y alumnos de la Plataforma de Solidaridad con Palestina de la Hispalense, junto a grupos políticos, piden la dimisión del rector, quien ha defendido el desalojo apelando a la hostilidad y agresividad de los activistas. El 11 de junio, la plataforma antirrepresiva de Barcelona denuncia que dos miembros de la misma tendrán que declarar en las siguientes semanas porque están siendo investigados por la campaña de difusión de la situación de los presos políticos con graves problemas de salud. El 12 de junio, la jueza Sánchez Hernández decreta el sobreseimiento provisional de la causa contra el policía infiltrado Carlos Pérez Moreno por amenazas a una persona de uno de los colectivos en los que estuvo encubierto. El abogado del activista apunta que el auto establece que los hechos denunciados, si se confirmara que son ciertos, revisten carácter de delito leve. Pero la jueza lo sobresee porque no ha quedado justificada su perpetración, algo que se suele argumentar para archivar una investigación cuando el autor del delito es desconocido o cuando no existen indicios contra la persona denunciada. En este caso, el denunciante identificó al denunciado, aportó capturas de pantalla de los mensajes y asegura que los ha escrito el denunciado. El 13 de junio comienza el juicio contra los 14 antifascistas de Pego, Alicante. Están acusados de desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, y lesiones leves y amenazas por protestar contra un grupo neonazi. La Fiscalía pide penas de hasta 9 años y 2 meses de prisión. Los hechos se remontan a octubre de 2020, cuando un grupo de antifascistas se habían congregado en rechazo a un grupo de neonazis que había acudido a un partido de fútbol desde la vecina Gandía y la Guardia Civil identificó a parte de los antifascistas. Durante la vista hay un acuerdo de conformidad entre las partes condenando a 10 personas por desórdenes públicos con lanzamiento de objeto a 6 meses y un día de prisión, por atentado contra agentes de la autoridad a 3 meses y un día de cárcel, a 1 mes y 16 días de cárcel por lesiones menos graves, que se sustituyen por ese mismo tiempo de localización permanente, y a pagar 360 euros de multa por 4 delitos leves de lesiones. Otros 2 jóvenes solo han sido condenados por el delito de desórdenes públicos y los 2 restantes deberán pagar una multa de 90 euros por falta de respeto a la autoridad. Evitan así en la entrada en prisión. El mismo 13 de junio juzgan en Barcelona a Joana Sales, reconocida militante del Movimiento por la Vivienda de Cataluña. Joana fue a visitar a una amiga en noviembre de 2022, pero al llegar a su casa vio un dispositivo de los Mossos para desahuciarla. Ambas sabían que el procedimiento penal de expulsión había sido ya archivado, por lo que intentó mediar. En ese momento el mozo la bajó al rellano y la golpeó contra la pared, tirándola al suelo. La agarró por el pelo y le apretó una rodilla contra la cabeza para posteriormente ponerle las esposas. La había detenido y después de pasar por un centro médico por las lesiones recibidas, pasó la noche en el calabozo. A pesar de la gravedad de las lesiones, registradas por un médico forense, el mozo denunció a Joana por un delito de atentado a la autoridad y otro de lesiones. Le piden 2 años de prisión y 1.200 euros de multa. También el 13 de junio, la organización ASKE denuncia que 128 personas han sido multadas por la marcha a la cárcel de Zaballa, en Álava, y les piden un total de 153.600 euros. El 30 de diciembre de 2023, para solidarizarse con los presos políticos vascos, un grupo de personas marcharon hasta la prisión de Zaballa, convocadas por la organización ASKE. Fueron acosadas por la policía. Primero intentaron detener la marcha y luego instalaron un puesto de control a la salida, identificando a más de un centenar de personas. Durante este control actuaron con bastante violencia, amenazaron de muerte a algunos manifestantes y golpearon a otros. Ahora, 6 meses después, han multado a 128 personas con 1.200 euros cada una en aplicación de la ley Mordaza. El 17 de junio, la Policía Nacional identifica y propone para sanción a un miembro de CNT AIT Cartagena que se encontraba junto a otros compañeros concentrado en El Palmar, Murcia, en apoyo a los trabajadores del CPD López Ambit. El motivo alegado es que llevaba una camiseta en la que se podía leer ACAB, All Cops Are Not Bonobos. El mismo 17 de junio, el Tribunal Constitucional rechaza dar amparo a Francisco Ventura, militante del Partido Comunista y denunciante de un caso de torturas durante el franquismo, por estimar que se trata de un delito ya inexistente, por haber prescrito, e invoca la Ley de Amnistía de 1977. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net con los datos del caso, un enlace a información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona! Contra la represión, solidaridad. En la sección corta de hoy hacemos el seguimiento de dos casos de represión sindical en Granada y que tenían el juicio este mes de junio. Se trata, por un lado, del caso de las tres del SAT, por el que la Junta de Andalucía y la Fiscalía piden 5 años de cárcel a 3 sindicalistas del SAT por una acción sindical para defender los derechos de una trabajadora de la limpieza de la Junta de Andalucía despedida ilegalmente por la Consejería de Turismo. Y por otro lado, del caso de CNT AIT contra el Frankfurt Bocanegra, por el que el encargado de este establecimiento pide al secretario general de CNT AIT Granada y a una trabajadora 2 años de cárcel por calumnias, por defenderse en un caso de acoso sexual y laboral. En ambos casos, como también en el de los 6 de la Suiza de Gijón, pendiente de la sentencia del Supremo mientras grabamos, se criminalizan acciones sindicales totalmente normales como campañas de denuncia pública, piquetes informativos, entrar en la conserjería y exigir una reunión, denunciándolas como coacciones, desórdenes públicos, calumnias. Lo peor es que las propias trabajadoras que trataron de defenderse ante una situación de abuso laboral o incluso de acoso sexual y laboral han sido denunciadas. Y los juzgados han admitido a trámite estas denuncias, poniendo en peligro el derecho a defenderse y a luchar por sus derechos de todas las trabajadoras. María Gallego, abogada de la defensa de ambos casos, nos explica qué ha pasado en los juicios. Estamos aquí con la abogada de los dos casos, con María. Hola, compañera, ¿qué tal? Hola, muy buena, ¿qué tal? ¿Nos puedes explicar un poquito qué ha pasado con los dos casos, con el caso del SAT y el de CNT AIT? Sí, pues en ambos casos se ha suspendido con el efecto pernicioso que eso tiene para las personas que están sometidas a estos procedimientos, yo considero que de manera completamente injusta. En ambos se ha retrasado hasta septiembre, el de la querella por calumnias el 6 de septiembre y el otro que le piden, entre otras cosas, desórdenes públicos, que es la Junta de Andalucía contra los 3 del SAT, se ha retrasado hasta el 13 de septiembre. En el caso del SAT se suspendió porque la Fiscalía estaba impedida y no podía celebrar el juicio, y en este caso se ha suspendido porque faltan testigos de contrario. Nosotras nos hemos opuesto a la suspensión, pero parece ser que no estaban citados y se ha suspendido a efectos de citarlos para septiembre. Muy bien, pues muchas gracias. No sé si quieres añadir algo más. No, en principio. Gracias, pues seguiremos. Que sigamos peleando por estas personas. Claro que sí. Y no nos extendemos más, porque tenemos un monográfico dedicado a cada uno de estos casos donde se explican con todo detalle. Solo queremos recordar que hay 2 cajas de resistencia para sufragar gastos jurídicos y animaros a contribuir. Pondremos los números de cuenta en nuestra web, menoslobos.net. ¡De represión sindical! ¡De represión sindical! ¡De represión sindical! Parecía ser David contra Goliat, barricas en barros, tornillos, piedras y palos, la fábrica ocupa, hay que pelear. Después vendrán de esos pies por detrás, pero aguantan firme la solidaridad. Huelga de fame, la lucha va Hemos hablado en varias ocasiones del caso de los 6 antifascistas de Zaragoza, un caso que tiene muchos de los ingredientes que por desgracia estamos acostumbrados a tratar en este programa: montaje de la policía, criminalización de la protesta social, condenas ejemplarizantes. El último capítulo lo conocéis: 4 jóvenes que ingresan en la cárcel para cumplir una condena de 4 años y 9 meses. Último por ahora, porque esta lucha no ha terminado y ahora toca hacer presión para conseguir el indulto y también seguir denunciando todo lo ocurrido para lograr las reformas legales que impidan que pueda pasar otra vez. Bueno, para hablarnos de todo esto tenemos con nosotros a Francho Aijón, padre de uno de los 6 represaliados e integrante de la plataforma de Madres y Padres por la Absolución de los 6 de Zaragoza. Hola, Francho, bienvenido a Menos Lobos. Hola. Bueno, antes de nada, son ya más de 60 días en la cárcel, si no me equivoco. Entonces, bueno, te queríamos preguntar cómo están los 4 antifascistas encarcelados y también cómo estáis vosotros, sus familiares, sus amigos, sus compañeros. Bueno, pues yo el otro día, justo ayer, me acerqué por primera vez a verle afuera de la cárcel. Sí. Hay que pensar que yo vivo en Madrid, entonces no tengo tanta posibilidad o tanta facilidad. Y sí que he estado hablando con él por teléfono. Y bueno, pues no sé, es una nación rara. O sea, ya todo el proceso lo encaras desde mucha perplejidad y mucha extrañeza, pero ya estos momentos donde pues tu hijo te llama y a los 8 minutos, que es el tiempo que tiene de llamada desde la cárcel, se corta y luego no puedes ni volver a hablar con él, ni mandarle un WhatsApp, ¿sabes? Eso que se te ha olvidado decirle, pues ya no puedes, ¿no? O el otro día en la cárcel, pues eso, como no eran visitas de vis a vis, pues estaba ahí y no pude abrazarle, no pude, en fin, no solo pude hablar con él a través de un cristal, ¿no? Ya, claro. Entonces son cosas rarísimas y que no, que ojalá nadie tuviera que pasar, ¿no? Y eso también hay que ponerlo en valor, ¿no? Lo deshumanizado que está todo el proceso judicial, todo, pero también sobre todo las prisiones y todo lo que es, pues eso, la falta de empatía a unas personas que están encerradas, ¿no? Y bueno, la familia, pues estamos todas así un poco y un poco más animados cuando le vemos a él, que está fuerte, que está concienciado, sabiendo lo que le está pasando y que, vamos, como decimos ahí en Aragón, que no va a reblar, ¿no? Bueno. Bueno, me alegro mucho de que él esté animado y esté con fuerza, pues muy duro todo. Bueno, si te parece bien, aunque el caso ya es muy conocido porque habéis hecho mucha difusión, nos gustaría repasar un poco todo lo que pasó, porque bueno, son muchas las irregularidades y las injusticias. Entonces, y bueno, también por si hay algún despistado que todavía no conozca el caso, aunque lo dudo. Entonces, si te parece, vamos a volver al 17 de enero de 2019... ¿verdad? En plena campaña electoral para las elecciones municipales y autonómicas, Vox organiza un acto en Zaragoza y se organiza una manifestación antifascista de protesta. Y bueno, ya en aquel momento la plataforma antifascista de Zaragoza denunció que esta movilización había estado criminalizada desde el principio, incluso antes de que se iniciara la manifestación. ¿Nos podrías contar un poco lo que pasó? Claro, a mí, gente que estuvo en la propia manifestación, mi hijo en primera persona me cuenta, él, Javicho, me cuenta, sí, que cuando llega a la manifestación ya la policía está en actitud de carga y que apenas han lanzado una primera consigna en contra de la banda esta de Vox, que están ahí haciendo su mitin, y ya la policía les está encorriendo, pegando y sacando de allí, ¿no? A partir de ahí, pues es cuando los chavales se refugian en la ciudad universitaria y pues un grupo de unas 100 personas y la mayoría de la gente, entre ellos mi hijo y todos los otros 5, los 6 de Zaragoza, están en una zona esperando a que la policía deje de rodear la ciudad universitaria y poder salir tranquilamente, y un grupo minúsculo, 4 o 5 personas, lanzan vallas, piedras y después son los que originan disturbios que, por otro lado, también están grabados por las cámaras de Antena 3 Televisión, que lo emitió y tuvimos acceso a esas imágenes a través de una entrevista que nos hicieron en La Sexta, y las propias imágenes de la ciudad universitaria son concluyentes, ninguno de los seis está en esos, en esas grabaciones. Entonces, a partir de ahí, bueno, claro, viene ya la primera denuncia. Bueno, la detención se hace 2 horas después de que ha sucedido eso, pues cuando ya la policía deja de estar ahí, pues los chavales salen de la ciudad universitaria y mi hijo, que así de culpable se sentía, ¿verdad?, se va a tomar un café con leche, que es lo que estaba haciendo, en un bar de las proximidades. Cuando entra la policía, pues se lleva a 6 chavales con clara estética o de izquierdas o punk para, bueno, supongo, cubrir ese expediente que tenían que cubrir de alguna manera. Claro, porque esto yo te lo quería preguntar sobre las detenciones. No se producen en el momento, se producen después en otro lugar y... Sí. ¿Y a estas personas a los 6 chavales que detuvieron, los detuvieron a todos en el mismo sitio? Sí. ¿Y ellos iban juntos? ¿Se conocían o...? No. Claro, cuando la policía entra en el bar, detiene a 5 chavales que Javichu no ha conocido en su vida. A uno sí que lo tenía visto de un centro social, de la Quique Mur. Y es a esta última persona a la que detiene, y sobre todo Javichu siempre dice que él, que fue el último que detuvieron, cree que le detienen porque mira al policía, y porque es una mirada de se está llevando a un menor, que Javichu sabe que es menor y que es el chico que conoce, y entonces le mira al policía para decirle, oye, te estás llevando a un menor, y dice, no me dé tiempo a hablar, porque en ese momento ya se me estaba llevando. El policía dijo, tú también te vienes conmigo. Bueno, ellos no se conocían, y ellos... 3 de ellos no habían ido nunca a una manifestación, era su primera manifestación. Claro, es que a mí esto me llama ya mucho la atención, ¿no? Que si los detienen en un bar tiempo después de que termine la movilización, qué casualidad que todos los que habían participado en los disturbios, según la policía, estuvieran todos en el mismo bar aunque no se conocieran, ¿sabes? Es como, sí, como que ni siquiera tenían ganas de... No hay que ser Sherlock Holmes, ¿verdad?, para darse cuenta que la actuación policial, eso que llaman las pesquisas, el trabajo de investigación, vamos, por lo que el Estado les paga, ¿no?, vamos, su trabajo, no lo hicieron. Claro. Tanto es así que nosotros sabemos, por un policía que no ha querido declararlo, por desgracia, evidentemente hay mucho corporativismo y miedo dentro de la propia policía, pero nos llegaron a decir que en la comisaría se escuchó como el mando, claro, piensa que habían pasado los disturbios y sí que salieron en los medios, o sea, entonces no había ningún detenido, así que les dijeron, id con una furgona y a la ciudad universitaria y que vuelva llena, ¿no? ¡Qué horror! Claro, por una cuestión casi matemática, si vas a una zona universitaria y vas a un bar donde suelen ir personas de izquierdas, evidentemente, y ha habido una manifestación contra Vox, pues es muy fácil que detengas a 6 chavales que han estado en la manifestación, ¿no? Claro. ¿Cuánto tiempo estuvieron detenidos? La primera detención fueron 24 horas, incumpliendo normas básicas como la de llamar a alguien que hable con los menores. Había 2 menores entre los 6, por eso hay 4 que están en la cárcel, porque los dos menores no van a la cárcel, fueron ya sentenciados con multas y pero privación de libertad vigilada y cosas así que hacen a los menores. Sí. Pero estuvieron ahí 24 horas, 6 chavales que no tienen antecedentes y que no han pasado nunca por una comisaría, con un tipo de maltrato psicológico por parte de la policía. Bueno, lo clásico cuando detienen a alguien, sobre todo de izquierdas, ¿no? Pero en general, si es una persona migrante o si es una persona de raza gitana o etc., ¿no? Que son, pues, porrazos en la puerta, insultos, amenazas, este tipo de cosas que, bueno, que evidentemente no son aquellas torturas de Billy el Niño, pero a mí me da que pensar si están así con una supuesta democracia y un Estado de Derecho, ¿qué no harán cuando, qué no harían o qué no harán cuando esto tenga otro tipo de significado, ¿no? A mí me hubiese gustado en ese momento hablar con los policías como padre y explicarles que su actitud, entre que es violenta e infantil, pues por supuesto no es necesaria y mucho menos debe representar al cuerpo de la policía, ¿no? Pero no pude, evidentemente. Claro. Bueno, otra cosa que quería comentar contigo es, claro, esto es un podcast que tiene como tema la lucha contra la represión, entonces por desgracia nos toca hablar de bastantes montajes policiales. Y una cosa que hemos observado en bastantes de ellos es que mantienen a las personas detenidas durante las horas suficientes para que los medios de comunicación difundan la versión de la policía. Estamos pensando, por ejemplo, en el caso de Alsasu, que sé que habéis tenido comunicación con ellos, se han solidarizado también con vuestro caso, pero bueno, muchos otros también. Y entonces, claro, antes de que los afectados ya hayan podido salir y contar su versión y explicar lo que ha pasado, ya se les ha criminalizado ante la opinión pública. Te quería preguntar un poco si esto ha pasado también en vuestro caso y también en general por el papel de los medios, ¿no? ¿Cómo se han portado? ¿Qué imagen han estado dando? Los medios de comunicación, digamos, mainstream. Bueno, los medios de comunicación generalistas, mainstream, tienen una cualidad y es saber la verdad sin preguntarla, ¿no? ellos reciben una información oficial y, por más que muchos de ellos tienen mi teléfono desde hace mucho tiempo, piensa que estamos hablando de una ciudad como Zaragoza, que yo soy actor, he tenido una compañía, he tenido actuaciones, o sea, de hecho, cuando han querido publicar cosas, porque por supuesto la detención, una vez que entran en prisión y toda esa información sí que me la querían preguntar, han conseguido mi teléfono de forma muy sencilla y me han estado bombardeando. En aquel momento, chica, pues nadie me llamó para contrastar la información, que es un principio básico del periodismo. Por supuesto, yo creo que esas 24 horas que se pueden ahorrar de detención, tiene mucho sentido lo que dices, ¿no? Seguramente lanzan ya una versión oficial y luego, bueno, intenta cambiarla, ¿no? Pero es que tampoco creo que necesiten más. O sea, nosotros hemos tenido que mover muchísimo, muchísimo, muchísimo los medios para que, bueno, el Heraldo, el periódico de Aragón, se hagan algo de eco ahí en Aragón, y en España La Sexta nos hiciera una pequeña entrevista, ¿no? No hay, digamos, ningún... Hay empatía personal, todos los periodistas de cualquier medio me dicen que es una barbaridad, pero como pasan estas cosas, no hay un compromiso personal por las y los periodistas para cambiar su entorno laboral y permiten que los bulos, de forma activa o pasiva, trasciendan. Porque los bulos, claro, todos pensamos en Vito Quiles y en Albizu, en toda esta gente, ¿verdad? O incluso en Ana Rosa, ¿no? Que son como así grandes generadores de bulos. Pero eso es una forma activa de hacer bulos, y la forma pasiva también existe, ¿sabes? Cuando firmas con iniciales porque no quieres poner tu nombre, pero firmas. Cuando permites que en el medio donde trabajas se mienta. Claro. O no se contraste la información. Sí, o no contrastar, efectivamente. Claro. No sé, yo creo que la ética no es una cosa que hay que estudiar en filosofía. La ética tiene que ser algo que uno tiene que llevar por bandera en cualquier... Pero vamos, como si entras a pedir una barra de pan en una panadería, ¿no? Pues, por desgracia, en los puntos más importantes de una sociedad, en esos contrapoderes, en la prensa, no existen. A nosotros nos han ninguneado y la versión que hemos visto siempre reflejada es la oficial, con titulares donde son, en fin, culpables y con fotografías donde se les culpabiliza. O sea, las fotografías que han sacado siempre han ido pues desde manifestantes tirando cosas a ellos en el juicio, ¿verdad? Es decir, no ha habido nunca una foto amable para reflejar la noticia, ¿no? Sí, insisto, y tampoco han contrastado. Claro, y esa, o sea, ni presunción de inocencia ni nada, directamente, que también se vio con lo de Alsasu, ¿no? Que los medios ya condenaban antes incluso de que se hubiera celebrado el juicio. Yo hace poco estuve con Iñaki, con el que tenemos una gran amistad que ha surgido a través de esto. Nos hemos visto un par de días, la verdad, pero hemos conectado rápido. Claro. Iñaki se comió 3 años de cárcel y me contaba ese momento. Bueno, 3 años, no recuerdo si 3 años o más o menos, pero bueno. Pero me contaba ese momento en el que les pedían 50 años por terrorismo y estaban en la Audiencia Nacional y estaban pasando por todas las trazas del terrorismo, y cómo a él lo meten en la cárcel por grabar. Es él es el que graba el vídeo donde se ve al policía con la camisa blanca, con la blanca. Sí. Quiero decir, el caso de Alsasu tiene unas aristas bastante, bastante complejas, y sobre todo hay una serie de connivencias en ese caso que ponen los pelos de punta. O sea, es decir, desnudan por completo el Estado de Derecho español. Y creo que se debería incluso estudiar, por supuesto, para que no se volviera a repetir, pero sobre todo se debería estar poniendo sobre la mesa y que los grupos progresistas lo tengan para, bueno, para saber dónde mirar a la hora de, por supuesto, castigar a personas que inventan, manipulan y juzgan desde una supuesta autoridad, pero que les hace completamente intocables. Y los que sufrimos eso no podemos hacer nada contra ellos, nada. Claro, es que solo pedir indultos o que nos dejen en paz. Es que es una impunidad total la que tienen para este tipo de cosas. Y bueno, vamos a hablar ahora un poco del proceso judicial, si te parece. Sí. ¿De qué se les acusó a los detenidos? Bueno, hablando de los mayores de edad y luego si quieres también me explicas un poco cómo funcionó lo de los menores, que no lo tengo tan claro. Vale, a ver, se les acusa de disturbios en vía pública, atentado contra la autoridad y lesiones. ¿Vale? De acuerdo. Creo que es una acusación general. Sí. Creo, no sé si hay alguna más en particular a alguien, pero es en general. Y todo eso tiene que ver con que son conscientes de que no tienen pruebas. Claro. Entonces, lo que van a hacer desde un principio, y esa es la estrategia clarísima, es aprovecharse de la ley Mordaza y de las partes lesivas estas punitivas del Código Penal, que permiten primero, vamos a otorgar la palabra de la policía como hecho probatorio, pero luego además les vamos a acusar de coautoría, que es donde se puede fundamentar pues que unos chavales han estado en una manifestación y en esa manifestación ha habido disturbios. Yo solo con decir que estuvieron ahí ya les puedo meter todo el paquete, ¿no? De acuerdo. ¿Qué penas les pedía la fiscalía? Pues las máximas. Le metieron el primer juicio del señor juez Carlos Lasala. Les mete 6 años de 2 penas máximas de 3. Porque mete 2 penas de disturbios y atentado contra la autoridad. Pero el de lesiones, él no ve que haya suficiente prueba para meterlo. Sí, en cambio, que lo ve, eso sí lo ve el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y de los 6 pasan a 7 años hasta que el Tribunal Supremo dice no, esto no es así, y recoge las 2 penas en una y lo pone en un casi máximo, que son 3 años y 9 meses, y le suma el año de lesiones que acepta del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Esto contado así es un lío, porque sí, la propia justicia española es un lío. Es decir, uno de los analistas jurídicos que nos han ayudado, Jorge del Cura, nos hablaba un poco de eso, ¿no? De que es un detalle que en ninguno de los 3 procesos judiciales se hayan puesto de acuerdo en lo que pasó, ¿no? Sobre todo cuando no hay pruebas y estamos hablando que en cualquier caso están aplicando penas máximas. O sea, quiero decir, aunque la sentencia del Supremo parece una reducción, en el fondo es una pena máxima. Lo que han hecho es maquillar el resultado, pero vamos, con otra pena máxima. Entonces, bueno, para mí eso demuestra primero la calidad de nuestra justicia, en el sentido de calidad de, pues, lo mismo que cuando te tomas un yogur en mal estado y tienes que ir al retrete, pues en este caso es lo mismo. La calidad de la justicia española es un poquito un yogur en mal estado, ¿no? Claro, lo del yogur se te cura tomando un Aquarius, ¿verdad? Un par de días. Y en este caso, pues es más complicado, ¿no? Porque tenemos gente presa y además, pues el único órgano que nos puede defender de los jueces depende de los jueces. No sé si esto hay que explicarlo mucho, pero a mí me da la sensación de que no es una locura que haya un control y una fiscalización mucho mayor de estos estamentos, ¿no? Sobre todo cuando los jueces tienen el mismo apellido que sus papás jueces, que fueron jueces durante el franquismo. De esto te quería preguntar también, porque había oído que el primer presidente del tribunal que les juzgó, Carlos Lasala, sí, es conocido en Aragón. No sé si nos quieres hablar un poco del perfil de este señor. Bueno, yo te voy a contar un poco lo que se sabe de él. Este señor ha ido con pistola durante mucho tiempo. Jolín. En los tiempos de ETA, vamos. Pero también este señor, por lo visto, iba a un bingo y sacaba la pistola. Es decir, este señor era muy conocido en la ciudad por sus actividades, digamos, judiciales y extrajudiciales. Y pues no puedo hablar dónde no estaba, pero me imagino que también, pues, si vas a un bingo, pues igual enchufado algún cubata, no lo sé, ¿eh? Esto no lo puedo confirmar. Lo que sí que puedo confirmar es que su apellido es el apellido del mismo juez que era su papá, que fue un juez del Tribunal de Orden Público y que tiene sentencias, como se hacía en aquella época durante el franquismo, a personas por su orientación sexual, a personas por su condicionamiento político o porque viven en la calle. En fin, todos esos señores que durante la dictadura fueron jueces y por tanto partícipes y cómplices de las injusticias que se cometieron durante el franquismo, de la noche a la mañana pasaron del Tribunal de Orden Público a la Sala del Provincial, y ahí estuvo en la audiencia provincial el señor papá de Carlos Lasala, hasta que en una especie de juego de Billy Birloque, ¿verdad?, su hijo heredó de alguna manera el puesto, ¿no? Claro, el problema de la justicia en España es claro, ¿no? O sea, es una casta continuada, primero porque el acceso para juez es carísimo y son oposiciones que solo se puede permitir a alguien que puede vivir mantenido, claro, literal. Y segundo, pues porque yo, con todos mis respetos a los hermanos de Mariano Rajoy, que todos ellos tienen la oposición más complicada del mundo, sacada en el mismo sitio donde su padre fue presidente de los tribunales de oposición durante mucho tiempo, pues dudo muy seriamente de cómo se conceden las oposiciones, ¿no? Supongo que dudar que haya corrupción en este país, en estos casos, claro, tiene que ser una cosa escandalosa, ¿no? Porque es un país completamente recto, ¿no? Una democracia plena. Claro, no, al final es lo que me cuentan a mí, ¿no? Por Twitter, cuando los fachas me quieren echar por tierra mi versión, ¿no? ¿Cómo la policía va a mentir? Bueno, yo acabo de presenciar con mi pareja en el Retiro como un chico negro camarero choca contra un policía que está ahí como de vigilando que haya todas las mesas de terraza bien puestas, y el policía casi se lleva preso al chaval, y menos mal que hemos salido todos ahí en defensa del chaval. Yo creo que el policía, solo por no tener que anotar testimonios, se ha ido. Pero claro, yo creo que todos hemos tenido una experiencia, tengas la vida que tengas, mala, sí, en ese sentido con la policía, porque no, primero, no les forman lo suficiente, y segundo, porque tienen una actitud chulesca desde el minuto uno. Juicios, pues no solemos ir a juicio, pero pues las gentes que van a juicio, pues estamos viendo. Gracias al feminismo, ya los jueces no se atreven a preguntar si una chica violada, bueno, ya lo vimos en la manada que sí, ¿no? Si disfrutaba o no disfrutaba, o si lleva una minifalda, o por qué vas por esas calles a esas horas, ¿no? Hasta hace no mucho los jueces preguntaban eso, y esos jueces nos han jubilado, ¿eh? Siguen muchos de ellos trabajando. Es verdad. Lo que pasa es que es verdad que ahora hay leyes que no les permiten, ¿verdad?, sacar a un violador de una manera tan gratuita. Pero con eso nos estamos enfrentando, ¿no? Y cuando entró ahí mi hijo en esa sala del provincial, ya dijeron que había tenido mala suerte, porque claro, con Carlos Lasala no íbamos a tener suerte. Es tremendo, de verdad. Bueno, has hablado de los policías, de la impunidad que tienen. Yo te quería preguntar si había acusación particular de los policías. Sí, el abogado del Estado. ¿Y qué pedían? Porque claro, esta es otra constante que también vemos en muchos montajes policiales, sí, que es que la policía dice que la han lesionado, ellos van con, sí, cascos, con escudos, rodilleras y toda la protección, pero siempre resultan lesionados, y piden una indemnización. Entonces, claro, se está otorgando presunción de veracidad a personas que tienen un interés económico en el caso. Quería, claro, preguntarte si esto también ha sucedido en vuestro caso, porque estamos muy acostumbrados a verlo. Sí, de hecho es una de las cosas que se proponían para, de alguna manera, anular el testimonio de la policía, ¿no? Claro. Pero no, pasa, claro. Mira, te daré dos nombres, ¿no? Macarena Olona y Buxadé. Sí. Sabes que son abogados, sí, sí, o eran abogados del Estado, ¿no? Bueno, pues el abogado del Estado es el que representa a los policías. Ya. Entonces, esas personas son abogados del Estado. Los abogados del Estado suelen ser personas así. Conservadoras, extraconservadoras. Bueno, aquí tenemos dos perfiles de ideologías muy claras, ¿no? Claro. Entonces, claro, la policía, yo puedo entender que como cuerpo del Estado tenga un digamos, el Estado les proponga, digamos, una cobertura. Voy a ponerme en el lado de un trabajador, voy a suponer que la policía es un trabajador y a partir de ahí pues tiene sus derechos dentro de, como funcionario del Estado. Vale. Está bien. Lo que pasa es que, claro, no, primero, no es cualquier trabajador, no es cualquier funcionario, y lo que no puede hacer el abogado del Estado es, como está pasando en nuestro caso, es intentar estar constantemente arruinándonos. O sea, las peticiones van en función de, pues, lo que, si ven que en el crowdfunding conseguimos 60.000 euros, la petición que se está aportando para la indemnización del último policía, estuvo un año de baja y al que no, del que no, todavía no había una cifra dictada, pues se están pidiendo más de 200.000 euros como petición. Luego veremos a ver dónde lo deja el juez, ¿no? Pero 200.000 euros, no sé, me parece una cosa desproporcionada. Pues quiero sí. decir, que siendo abogado del Estado y entendiendo cuál es su posición, aunque no esté en absoluto de acuerdo de que en este caso, siendo seis personas inocentes, ellos propongan esas cantidades, pero, hombre, entiendo que debería de ser proporcional. E insisto, y más porque son abogados del Estado. Claro. No pueden estar, como tú dices, ¿no?, beneficiando económicamente a una persona que hace una declaración, porque entonces esto parece un negocio, ¿sabes? Claro, claro. Ahí lo voy a dejar, parece un negocio. Volviendo al juicio, habéis denunciado en muchas ocasiones que ha sido un juicio sin pruebas. Y nos gustaría que habláramos un poco de esto, porque claro, es gravísimo. Te quería preguntar, sí, lo primero, ¿qué aportaba la acusación entonces para acusar a tu hijo y a los otros chicos? Pues como una mala película, aportaron una prueba que tuvieron que retirar, que son unos vídeos, y nada más. Y la palabra de la policía. Ellos a la palabra policía le dan como hecho probatorio, y esto que el vicepresidente de Aragón, el señor Nolasco, de esa banda Vox, pues se empeñaba en leer la parte de la sentencia donde decía probado, una vez probado, una vez probado. Y chico, la verdad, yo no sé si este señor tiene una falta de comprensión lectora, que no pasa nada, es un cínico, cual me parece una cosita un poco peor, o pues meterle en un colegio para que vuelva a un cursillo de eso. O sea, hay unos párrafos anteriores donde explica el juez, justo unos párrafos antes cuando explica el juez que voy a dar como hecho probatorio la palabra de la policía, y a partir de ahí eso es prueba. Pues, directamente, así. Claro, sí. Y a partir de ahí repite la palabra prueba, una vez probado, hechos probados, pero una vez que cierra, eso. Claro. No, les da argumento a estos señores. ¿Y nos puedes explicar un poco qué ocurrió con estos vídeos que primero aportaron, luego retiraron? Sí, estos, en fin, estos aportan, yo no recuerdo si la Fiscalía o la abogado del Estado, pero bueno, alguien de ningún abogado de la defensa, aporta unos vídeos de seguridad del campus universitario donde se ve al foco de personas que están lanzando piedras. Sí. Las imágenes son borrosas. Pero aún así, sobre todo mi hijo, que mide cerca, no, mide más de 1,90 m, y que llevaba una de estas chaquetas rojinegras, no recuerdo, catálicas o algo así, no recuerdo el nombre, que son muy muy reconocibles. Así que mi hijo, un señor delgado de 1,90 m, bastante característico él, yo creo, queda claro que ahí no está. Él cuando menos. Y otros tantos que también son característicos, como Adrián y otros que sí, que está claro que ahí no están. Claro. Pero el juez dice que eso, claro, cuando eso lo ven los propios fiscales una segunda vez, una segunda visualización seguramente o algo, deciden retirar la prueba. En plan, bueno, esto no nos interesa, ¿no? Claro, cuando la defensa ha visto que esos vídeos juegan a su favor, deciden presentarla como prueba. Claro. Ahí hay un receso de un día, algo así, y al final el juez, pues, no le queda otra que aceptarlo, evidentemente, porque no puede estar. Pero en la sentencia valora que ese vídeo, como está, pues eso, está, que no se ve, pues que no puede, de ahí no puedes concluir si son o no ellos, ¿vale? Porque no lo ve, ¿no? Ya. Me da hasta vergüenza tener, bueno, este señor está jubilado, ¿no? Pero me da vergüenza tener que explicarle que él, como juez, puede pedir un peritaje, ¿sabes? Que son esas cosas que piden también los seguros, ¿no? Cuando tú tienes que evaluar algo de lo que no tienes conocimiento. Entonces, si tú ahí no ves a nadie claro, pues igual haces un peritaje y un señor experto en un medio audiovisual, ¿verdad? Igual claro. Es capaz de distinguir o no algo, te puede hacer una ampliación, ¿no? Claro. Claro, eso sería si tú quisieras saber lo que ha pasado de verdad y no vinieras ya con una versión escrita desde casa y esto pues molesta un poco tu versión, ¿verdad? Entonces, bueno, digamos que el vídeo en primera instancia queda anulado. Nosotros hicimos un peritaje para el recurso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Tuvisteis que hacerlo vosotros, pagarlo vosotros para que se hiciera. Por supuesto. Sí, sí, porque ya la prueba, o sea, es decir, la prueba había sido aceptada, pero no tenida en cuenta. Ya. ¿Vale? Ya, entonces, nosotros hacemos un peritaje con dos directores de Aragón, un director y una directora. Ambos aseguran que ahí no se ven, que se puede hacer la imagen mucho más nítida y que ninguno. Y cogiendo, digamos, los propios atestados de la policía, de las descripciones de la policía. Piensa que esta es la otra trampa que no hemos hablado antes. Cuando la policía detiene a posteriori, lo que hace es un atestado como el que pinta un cuadro, ¿sabes? Tengo delante y ¿cómo ibas vestido? Pues claro, bajo una camisa hawaiana, claro, un pantalón. Es muy fácil, ¿no? En fin, bueno. Pues claro, con sus propios atestados delante, estos directores en el peritaje niegan la mayor. Niegan que ahí estuvieran esos chavales. ¿Qué hace el Tribunal Superior de Justicia de Aragón? Inadmite la prueba. Directamente. No la voy a tener en cuenta en el recurso. ¿Cuál es el argumento? Pues agárrate, que vienen curvas. El argumento es, bueno, es posible, como no vamos a mirar ni siquiera el peritaje, porque lo inadmitimos, o sea, yo no veo esto, no lo voy a mirar, pero aunque fuera así como dicen los expertos, igual no estaban dentro del foco, pero estaban fuera de ese foco, ¿no? Ya, ¿Eso lo dijo el Tribunal Superior de Justicia de Aragón? Sí, sí, cuando inadmite la prueba, el argumento es este. Es alucinante. O sea, ese argumento, claro, es que fuera de ese foco estábamos, pues no sé, cerca de 7.000 millones de habitantes del planeta Tierra, ¿no? Claro. Podríamos estar inculpando extraterrestres o yo no sé, ¿no? O animales, ¿no? Si quisiéramos, hay un elefante en la India detenido, ¿sabes? Y, o sea, estos señores son de chiste. O sea, esta es la calidad judicial y democrática que nos venden y es que lo peor es que ni siquiera se lo tienen que currar, ¿sabes? O sea, es terrible que claro, luego nos preguntamos por qué Puigdemont no era, o sea, todos los tribunales en toda Europa tiraban para atrás la orden de detención. Bueno, pues porque seguramente claro, estos señores, que aún así querían hacer una maldad, no tienen la capacidad intelectual para hacerla, porque es muy fácil llegar a ser juez cuando tus apellidos o tus contactos te lo permiten, pero claro, lo otro es tener, digamos, o la intención o la inteligencia para poder aprender a desarrollar tu trabajo y hacerlo bien, por muy malvado que seas. Pero es que ni siquiera necesitan eso. Aquí esto es burdo, es simple, en fin, es claro, esta es la segunda de sentencia, insisto, a la que le suman un año más, que parece que nos estaban diciendo, si se seguís moviendo va a haber más palos. Qué horror. Así termina la película del vídeo. O sea, ya, pues a partir de ahí ese vídeo ya no sirve. De acuerdo. Y esto es el Tribunal ya Superior de Justicia, o sea que es el primer recurso. Y después de eso llegó el recurso al Supremo. Al Supremo, sí. Que tampoco le importó que no hubiera pruebas, aparte de la palabra de la policía. Claro, no, porque el Supremo sí que, por lo visto, ejecuta más una parte técnica de la sentencia, digamos que se escudan un poco en eso, ¿no? Bueno, hemos visto en el caso, por ejemplo, del pequeño Nicolás como un señor que se ha autograbado, o sea, hay un vídeo donde se le ve, porque la acusación era por hacerse pasar por agente del CNI en una comitiva del rey, ¿no? Por un pueblo o algo así. Eso está grabado y este señor ha sido absuelto por el Tribunal Supremo. Ya. A veces el Tribunal Supremo es para unas cosas técnico, para otras cosas entra de lleno. No sé, sí, el Tribunal Supremo simplemente unificó las dos penas de disturbios y de atentado contra la autoridad y creo que son de 2 a 5 años o algo así, o de 2 a 4 años y puso 3 años y 9 meses, o sea. Y luego a eso le sumó pues el año de lesiones que ya había sumado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Entonces, ¿cuánto tiempo queda finalmente? 4 años y 9 meses. 4 años y 9 meses. Claro. ¿Y los menores también los han condenado? ¿Y ellos cómo...? Ellos pagaron unas multas que llegaron a más de 15.000 euros cada uno. Y luego ya en la sentencia de tiempo vigilados, eso ya no la recuerdo, ya han pasado 5 años casi. Claro. No, ¿y hay posibilidad de recurrir al Constitucional? Está recurrido, y también inadmitido el recurso. ¿Inadmitido directamente? Sí. No teníamos muchas, tampoco, pensábamos que sí, que había argumentos, pero vamos, los mismos que... Claro, los mismos que había antes, claro. Claro. Has mencionado que son hace ya cinco años y te quería también preguntar por esto, porque otro aspecto que se repite mucho en este tipo de casos es la duración enorme de los procesos. Y claro, esto en mi opinión es un castigo añadido a los acusados y también a su entorno, y yo creo que no es casual. Mira, precisamente la semana pasada se aplazó por tercera vez el juicio a tres sindicalistas del SAT en Granada, sí, y estuvimos sí. Ahí en los juzgados apoyando, y Néstor Salvador, que es uno de los acusados, denunciaba que estas dilaciones son una forma de tortura. Él lo expresó así, como tortura. Yo quería preguntarte cómo has afectado vivir tanto tiempo con esta incertidumbre, con esta espada de Damocles, sobre todo, claro, a los represaliados, pero bueno, también a su entorno. Sí. Yo en Bruselas tuve... me llevaron los de LEC, el Urbán, y me he estado dos veces. La segunda vez sí que fui con unos compañeros, lo que no recuerdo, la asociación, pero bueno, hicieron un informe sobre, estaba centrado en Latinoamérica, la represión policial en Latinoamérica, y fueron a hablar ahí, y ellos me comentaron que esto, estas dilaciones, sí, que dice el compañero Néstor, tienen un nombre, se llama pena de banquillo, ¿no? Y que viene, claro, viene a definir efectivamente, ¿no?, todo ese sufrimiento, incertidumbre, falta de planificación, o sea, tú no puedes planificar un futuro, claro. Estás a expensas de la siguiente sentencia, esos vuelcos al corazón, que a veces, pues claro, piensa que entre sentencia y sentencia a veces pasa un año, año y pico, estás relajado, no sé qué, y de repente una llamada de teléfono y, hostia, todo este tipo de cosas, claro, están hechas para alarmar, y yo creo que efectivamente para que se genere una especie de contagio negativo de la manifestación, y que pues no solo los chavales, sino toda la familia, todo lo que suponga todo este entorno de sufrimiento, pues se lo piensen dos veces a la hora de salir, ¿no? Claro, sí, porque al final todo esto es ejemplarizante, ¿no? Se trata de meter miedo... Claro. A todo, claro, el que está pensando en una manifestación contra Vox, no solo las, claro, personas. Claro. Sí, sí. También te quería preguntar, sobre la entrada en prisión, habéis denunciado que en principio existía la posibilidad de entrar directamente en régimen abierto, pero que se les ha denegado. ¿Nos podrías explicar un poco cómo funciona esto y qué razones os han dado para denegarlo? Claro. Ellos entraron en el 13 Rosas, en el SIS de Zaragoza, que es el previo de evaluación, todos los presos suelen hacer para, pues si te dan el tercer grado directo, y en los cuatro casos, los trabajadores de allí, trabajadores sociales, psicólogos, detectaron que pues eran personas, bueno, al final la cárcel se supone que en España cumple una función de reinserción, ¿no? Entonces, pues cuando te encuentras con gente ya insertada después de 5 años que han pasado unos sucesos, aunque ellos no entren en si eres inocente o no, simplemente hacen un análisis, digamos, objetivo, y ven que no es un peligro para la sociedad, pues normalmente suelen otorgar el tercer grado, ¿no? Sí. En este caso, todos los informes fueron positivos, pero desde prisiones, pues los mandaban a la cárcel, afuera, ¿no? En el caso de mi hijo, por lo visto, fue especialmente polémico, así lo dijo el propio director, porque ellos insistían, claro, a Javichu le oyes hablar o le ves, es que es una persona tan tan noble y tan en fin, tan falto de violencia, que claro, como que ellos estaban como alucinando con que a este chaval se lo llevara. Claro. Pero esto solo cumple lo que venimos denunciando desde el principio. Esto está orquestado desde el minuto uno. Desde que se les convoca, de hecho, la manifestación todavía no sabemos quién la convocó, pensamos, y es muy posible que sean trolls de la ultraderecha, que eso también hay que tener mucho cuidado a qué manifestaciones se van, porque mi propio hijo dice que le llegó a través de mensajes de WhatsApp, pues eso significa que no había organización, que, ¿sabes? Es decir, muchas cosas significan ese tipo de manifestaciones recurrentes, ¿no? A la que vas, y encima la policía está preparada para cargar, todo así, cosas, es todo demasiado, demasiado medido, ¿no? Y claro, esto tenía que acabar así, con ellos en la cárcel. Ya está. Así lo dijo el señor Nolasco en una rueda de prensa en la que se permitió el lujo de gastarse el dinero público de todos los aragoneses para única y exclusivamente hablar de lo mucho que se alegraba de que los cuatro chavales, entre ellos mi hijo, entraran en la cárcel. ¡Qué horror! Y eso sí, esperando de supongo su buena fe católica que salieran mejor, que se lo pensaran dos veces una vez que salgan de la cárcel si se van a manifestar contra Vox, ¿no? Ya le contestó Javichu hace poco en una carta que escribió desde la cárcel diciéndole que, bueno, que sentía decepcionarle, pero que él está dispuesto en cuanto salga de la cárcel si la banda de Vox vuelve a reunirse en Zaragoza, salir a manifestarse pacíficamente, como hizo aquel mismo día, contra sus mensajes de odio. Así que mala suerte, Nolasco, no lo has conseguido, ¿no? Pero la... Hombre, está claro que todas estas pequeñas cosas que suceden si las juntas, parece todo, ¿verdad? Un acto planificado, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo les iban a dar el tercer grado? ¿No? Claro, o sea, totalmente. ¿No? Parece todo escrito desde el principio. Es... Sí. Y te quería preguntar también en qué condiciones están en la cárcel, si se encuentran bien, si están todos juntos, se pueden ver. Y... Bueno, se han juntado en el módulo de respeto. Uno sí, de ellos se prefirió ir a Álava, creo que está en Álava. Tiene familia ahí, prefería estar ahí. Ah, claro. Y los otros tres sí están en un módulo, en módulo de respeto y se encuentran bien. Creo que eso, bueno, siempre también a veces, perdone, a veces pensamos que siempre perdemos y también tenemos que considerar que creemos que la dirección de la campaña ha tenido sus cosas positivas. Hemos conseguido que haya una reducción encubierta de la pena, hemos conseguido que estos chavales estén juntos en un módulo de respeto. Bueno, nuestras pequeñas victorias tampoco que nos las quiten, ¿no? O sea, creemos que lo peor que puede pasar es que caigan en el olvido, porque también pasó con Altsasu, ¿no? Que al final, por más que quisieron, no les pudieron condenar por terrorismo. Al final, la victoria completa es muy complicada de conseguir, pero lo otro hay que verlo también como lo que es, ¿no? Un éxito de las campañas y del empuje y del apoyo social. Así que ellos se encuentran bien y además Javicho en especial, pues bueno, ahora ya ha empezado a tramitar con la UNED, volver a su carrera de filosofía, que le quedaban dos asignaturas, y está tocando el bajo en el coro. Bueno. Es la única manera de poder tocar el bajo, porque no te dejan entrar nada con cuerdas. Ah, fíjate. Pues bueno, me alegro mucho de que estén bien. Te quería preguntar si se les puede escribir. Sí, sí, sí. Sí, si te parece bien, nos das la dirección y la ponemos sí. en la web del programa para que la gente les pueda mandar apoyo y les pueda escribir. Te lo voy a pasar por WhatsApp, ¿quieres? Estupendo, estupendo. Pues lo publicamos en la web y animamos a todas las oyentes a mandar su solidaridad y su apoyo. Te lo mando con las normas, ¿vale? Hay unas normas. Sí, sí, eso nos viene muy bien porque es verdad que a veces no sabemos exactamente cómo. Eso es, no te preocupes, yo voy aprendiendo de todo. Nosotros el otro día le llevábamos ahí a la cárcel de todo y pues no te dejan meter, por ejemplo, una linternita para leer, no puedes meter un lapicero portaminas porque no es transparente, no pudimos meter un reloj, en fin, un montón de cosas, ¿no? Ya, claro. Sí, además luego cada cárcel tiene su normativa y es claro. Es muy arbitrario y muy complicado. O sea que si nos das las instrucciones, fenomenal. Sí. Pongo ahí el de Javicho, Francisco Javier, y el de Imad, ¿vale? Estupendo. Son los dos que quieren recibir cartas. Muy ¿vale? bien, muy bien. Bueno, luego volveré sobre el tema que has mencionado de la campaña y de los éxitos de la campaña, porque me parece importantísimo, pero antes te quería preguntar por el indulto. Habéis decidido pedir el indulto, te quería preguntar un poco cómo funciona este procedimiento y qué tiene que hacer, porque entiendo que esto, la pelota está en el tejado del gobierno. ¿Qué tiene que hacer para indultarles, si hay unos plazos, cómo va esto? Bueno, nosotros siempre nos hemos movido de forma, digamos, política, sabiendo que nuestros hijos van a ser, ya lo son, presos políticos, ¿no? Claro. Entonces, la petición de indulto tiene algo malo y es un reconocimiento de culpa, ¿vale? Si no, no te lo conceden. Por eso también presionamos, luego, si quieres, hablaremos con el crowdfunding y todo eso, ¿no? Porque sí. eso hay que pagarlo, porque eso forma parte, digamos, del reconocimiento de culpa, de que te puedan dar un tercer grado, en fin. Claro, lo otro es no aceptar ningún tipo de ventaja y comerte los 4 años y 9 meses, ¿no? Y evidentemente nosotros la prioridad es sacarlos de ahí. Claro. El procedimiento, pues nosotros hicimos una instancia en el Ministerio de Justicia, en el registro, y a partir de ahí, pues bueno, llega ahí, ves que no hay, pues como con todo, hija, no hay plazos para nada, es todo sin edie. O sea, si te toca cuando te toca, bien, y ya pues ya llegará, ¿no? Sabemos también, y no somos tontos, que como la campaña ha sido bastante mediática, sobre todo en los sectores de la izquierda, que gobierna la izquierda, bueno, si fuera hacia la derecha, creo que les importaríamos poco, ¿no? Pero igual, curioso o paradójicamente, tendríamos un indulto con menos reparos, ¿no? No lo sé. Ya no sé qué pensar, ¿no? El gobierno tiene esa herramienta, que es la del indulto, que hemos visto también en los compañeros del procés, en los encausados, ¿no? Que primero se les indultó y después se les ha amnistiado, que eso es un reconocimiento mayor de culpa, porque claro, eso sí que ya significa que el Estado reconoce que se ha cometido una tropelía contra ellos. Claro, es como, ¿no?, una rectificación, ¿no?, del Estado. Claro, absoluta, ¿no? El indulto es simplemente una herramienta y, bueno, pues no debería ser mayor problema para un gobierno progresista analizar lo que ha pasado e indultar a estos chavales, ¿no? ¿Y os han contestado algo? ¿Se han puesto en contacto con vosotros? No. Nada. Nosotros, bueno, hemos estado hablando con, ya en su momento, cuando estaba Podemos en el gobierno, y ahora con Sumar en el gobierno, pues bueno, hemos tenido, digamos, una relación en ese sentido, intentando pues siempre empujarles para que hagan lo correcto. En ambos sentidos, en ambos casos, hemos tenido siempre mucha disposición de escucha y mucho factor humano, lo cual es creo que muy, muy importante y valorable. Pero claro, ninguno de los dos partidos tiene mano en los ministerios que realmente pueden hacer que esto mejore, ¿no? Y es curioso también, por otro lado, que los gobiernos más progresistas de la historia hayan tenido los ministros más reaccionarios en dos puestos tan importantes como es el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, ¿no? Pues sí. Al final sabemos que si conseguimos el indulto o conseguimos alguna ventaja va a ser por presión, ¿no? Y yo quiero recordar que la mayoría de los votantes del Partido Socialista están a favor del indulto, y allí donde hemos ido ya ha habido campaña y hemos estado con folletos y hablándole a los votantes socialistas de lo que estaba pasando, todos nos mostraban su apoyo y entendían que era una barbaridad y un despropósito, ¿no? Pero claro, yo entiendo que hay poderes por encima del poder que emana del pueblo. Entiendo que esos poderes puedan ser, pues, por ejemplo, judicial, donde nadie es votado, pero me sorprende que en el que más emana del pueblo, como puede ser un gobierno, también haya tecnócratas que están al servicio. Pues, es que hablamos de ultraderecha, vamos, hablamos del pensamiento fascista conservador que hace que, bueno, que se permitan el lujo de mentir o de hablar de la muerte de un montón de miles de migrantes en una valla o en el mar, como si estuviéramos hablando de, no sé, de alitas de pollo, ¿no? Pues sí. A mí me parece un despreciable esta forma de trabajar en política. Ya no es porque solo le toque a mi hijo, ¿no? O sea, ya es una cuestión moral, y creo que tiene que ser por parte del activismo que surja un movimiento para cambiar este tipo de lógicas que son terribles, porque parece que estamos como esto es lo que hay. Bueno, no debería. Pues sí, totalmente, totalmente de acuerdo. De hecho, tenía también aquí apuntado para comentar contigo, porque a nosotros nos llama muchísimo la atención el doble rasero. Quiero decir que desde este programa no paramos de ver militantes de izquierdas de todo tipo, sindicalistas, feministas, gente que lucha por el derecho a la vivienda, ecologistas, antifascistas como tu hijo, incluso músicos. Y bueno, en general todo tipo de militantes de izquierdas represaliados, con condenas o encausados en procesos judiciales larguísimos. Y sin embargo luego vemos cómo los fascistas están crecidos, quiero decir. Hace poco uno subió a un escenario y agredió a un cómico y no intervino la policía, la fiscalía no abrió una investigación. En la Feria del Libro de Madrid ha habido varios autores amenazados, como Fonsi Loaiza, por fascistas. ¿Y eso qué? quiero decir, amenazados públicamente, redes sociales, y ves como que, sin embargo, con este tipo de casos no ocurre nada, por no hablar de la ley de memoria histórica, que están saltándosela todos los días y bueno, pues tienen impunidad. Ellos tienen impunidad. Entonces, claro, y a mí me llama mucho la atención un gobierno que habla de sí mismo como el muro de contención contra el fascismo, que luego lo proteja de esa manera. Yo no sé, es... Bueno, esto más que una pregunta es un comentario, pero tenía que decirlo. Porque... Hay que decirlo. Sí, sí, yo bueno, conozco, soy cómico también, entonces en todo el mundillo de los cómicos lo de Jaime fue bastante, en fin, bastante comentado, ¿no? Claro. Es que, claro, es que siempre ha existido el doble rasero, ¿no? Sí que es verdad que esta furia envalentonada tiene que ver con que se sienten legitimados, y eso sí que es peligroso. Los mismos jueces siempre han estado ahí, pero evidentemente nunca han podido tener, digamos, o no han tenido tanta, o han sido mucho más prudentes, ¿no? Se ven legitimados, insisto, por lo de antes, lo mismo que te decía antes, por activa, pero sobre todo por pasiva. Yo creo que la izquierda está demasiado enfrentada ahora mismo y cualquier hilo de Twitter es una excusa para, en fin, llevarlo a lo personal y desde ahí lanzar cuchillos a todo aquel que no diga exactamente lo que yo o esté en el lado correcto de la izquierda. Y luego, por otro lado, el Partido Socialista pues le viene muy bien que la ultraderecha actúe como actúa, ¿no? Hay que recordar que los delegados del gobierno los coloca el Partido Socialista, claro, y toman decisiones como que la policía cargue o como que no. Entonces, todo eso que vemos en Ferraz, que no carga cuando tal, es porque el Partido Socialista no quiere que carguen como tal. Eso también hay que recordarlo. Cuando la policía carga contra mi hijo, el delegado, la delegada del gobierno de Zaragoza en ese momento, toma una decisión y hace una orden. Entonces, bueno, yo no sé si esto es política medida o qué es. Así que creo que no podemos vivir acostumbrándonos a esto y no hacer nada, ¿no? Yo en uno de estos tweets comenté que teníamos que organizarnos y una señora contestó con un arroba guardia civil, ¿no? Y qué dije, horror. Qué miedo le tienen a la organización. Sí. No sé, ellos que son y presumen de ser tan organizaditos y ordenados, pero resulta que cuando oyes a los rojos hablar de organización, guardia civil, claro, es normal que tengan eso, ¿no? Y es normal. Y a veces uno se pregunte si es que la izquierda no entiende que ese es el único baluarte y valor que tenemos. Es el único. O nos organizamos o van a seguir así. O nos organizamos para defender a nuestros compañeros y vamos ahí donde está la caseta de Fonsi y nos ponemos 20, y entonces el nazi cuando venga se va a tener que ir corriendo él. Claro. O el nazi volverá y luego volverá otro nazi y luego volverá tal y a Jaime Caravaca le van a pegar, le van a partir la cara, y si no es Jaime, al próximo será otro, y siempre va a haber una excusa, que si ha hecho un chiste no sé qué, me da igual. Siempre va a haber una excusa, porque siempre ha habido así excusas en general. Pero también creo que el problema que tenemos es que estamos siempre contraargumentando su ¿sabes? Es decir, la izquierda hace mucho tiempo que ha perdido la línea protagonista, entonces estamos siempre envueltos en lo que ellos nos proponen, ¿no? Y eso a mí a veces me preocupa, porque deberíamos de tener una perspectiva mayor, ¿no? Sí, es verdad. Al final es la agenda de ellos y es contraargumentar, claro, responder, sí, pero sí. Pero al final las propuestas de la izquierda no son un, claro, tema de debate social o no están en primer plano, es verdad. No. Bueno, has estado hablando de la necesidad de organizarnos, que estoy totalmente de acuerdo, y bueno, pues quería preguntarte por cómo os habéis organizado también para toda la campaña de solidaridad y toda la campaña antirrepresiva que habéis estado haciendo, que la verdad es que habéis hecho un trabajazo tremendo, se ha conocido muchísimo el caso, y bueno, te quería preguntar un poco eso, cómo os habéis organizado, cómo habéis planteado esta lucha. Pues yo creo que la campaña crece cuando empezamos con la plataforma Libertad 6 de Zaragoza y cuando entendemos que tenemos que ir un poco más por delante de lo o al margen de lo que suceda en instancias judiciales, ¿no? Y ya tenemos previsto que todo lo que va a pasar o puede pasar es que acaben en la cárcel, ¿no? Creo que a partir de ahí empezamos a entender que la situación es más grave de lo que pensamos, o sea, que no va a haber ningún favor por parte de la justicia. ni en sentido pues de rebajar las penas para que no entren en la cárcel, por ejemplo, ni nada de eso. Y luego pues las personas que entran muy inyectadas, sobre todo bueno, pues desde, pues porque es así, primero porque también mi hijo es militante, yo soy militante de anticapis, y los compañeros de anticapitalistas que se meten en la campaña se meten por dos motivos, pero sobre todo porque hay, digamos, compañeros involucrados, ¿no? Claro. Y a partir de ahí, pues Adolfo, Pablo, Julia, Víctor, María, o sea, nos ponen las pilas en ese sentido y empieza a cambiar todo, ya desde el detalle del cambio de los logos o cosas así, nos facilitan llegar a más gente. Hay más control de lo que se publica en Twitter, no soy solo yo publicando cosas, ya hay, digamos, una dirección clara, en fin, se empiezan a tomar decisiones de manera más consensuada, no hay tanta improvisación. Entonces, bueno, intentamos, pues eso, lo que te decía antes, intentamos ganar el relato a nuestro favor, al margen de lo que esté pasando, que es lo que tú no controlas, es verdad que, pues ya está, no lo controlas, ¿no? Reaccionamos cuando hay una decisión, pero bueno, a partir de ahí, pues lo que te decía, ¿no? No podemos estar siempre pendientes de lo que nos vayan a proponer, pero sí que nos podemos aprovechar de lo que nos vayan a proponer. Por ejemplo, el señor Nolasco decidió dar esa rueda de prensa patética a todos los niveles y tenemos ahí una imagen en el YouTube del gobierno de Aragón, claro, que quedará para la historia de este señor diciendo que se alegra de cuatro chavales que entran en la cárcel. Qué horror. Yo creo que está claro que la organización es la salida. Eso no quiere decir que sea la salida que nos permita el éxito, porque pues ahí está mi hijo en la cárcel, pero sí que desde luego tanto él ha entrado desde un lugar distinto y nosotros, yo no sé cómo lo hubiésemos podido llevar si no hubiésemos entrado de lleno a la campaña, ¿no? Lo que eso es muy importante, porque una vez que tú te das cuenta de lo que te está pasando, tienes la capacidad de darle nombre y de, pues eso que te decía al principio, ¿no? Esa sensación de irrealidad y extrañeza se termina pues con esto, ¿no? Dándote cuenta de que tu hijo está en la cárcel solo, única y exclusivamente porque su ideología no está conforme con la de los policías que le detuvieron y mintieron, o con la del juez que decidió en el principio que era culpable. Claro. Claro, y esto es una cosa que me ha parecido muy interesante de vuestra campaña, que enmarcáis el caso siempre de forma, como en el contexto político, ¿no? Y habláis de que es una forma de criminalizar la protesta, de que es un castigo ejemplarizante, o sea, dejáis claro que no es una mala suerte o un juez que estaba loco o una casualidad, sino que, de que es un, pues es un juicio político y con una intencionalidad política. Es que hay que hacerlo así, sí, porque tenemos que tenerlo claro, que aquí se juegan muchas cosas. Y por eso dentro de la política pues queremos y hemos hablado incluso con el PSOE de Aragonés y están de alguna manera de acuerdo con apoyar el indulto y creemos que hay mucha gente, incluso dentro del Partido Popular, fíjate lo que te voy a decir, líbreme de ser sospechoso yo de formar parte de un elenco conservador, pero bueno, para mí es una opinión y ese tipo de opiniones conservadoras para mí son respetables, ¿no? Pero creo que dentro de los marcos individuales y personales, creo que tenemos que empezar a entonar el mea culpa del fracaso de la justicia en este país, y más con 5 años ahí de bloqueo, ¿no? Digo, o sea, la única forma dentro de este propio sistema democrático de encauzar a la justicia española es por el medio político. Hay unos que abusan del control de la judicatura, como es el propio Partido Popular, que tiene que hacérselo mirar. Y hay otros, como el Partido Socialista, que solo cuando le tocan a la esposa del presidente, sí, o a su hermano, sí, claro, empiezan a ver que eso es un problema, ¿no? Cuando las denuncias de tortura en el País Vasco han existido siempre, la tortura en las comisarías españolas es una práctica habitual, sí. Yo qué sé, por no decir la de casos que hemos tenido todos con la policía, cuando te encuentras con dos policías o te dice cualquier cosa, ¿no? Que menos mal que no te pillen en un sitio oscuro, ¿no? O sea, es decir, no es una casualidad, pues eso, estos señores se comporten así y hay una intención política cuando estas personas van más allá y ya no solo son chulos, sino empiezan a mentir con pruebas, a no querer mirar vídeos, a no sé, a eso ya llama la atención, claro que sí, claro que es una decisión política meter a mi hijo en la cárcel. Claro. Bueno, volviendo a la campaña, Ya sé que habéis realizado muchísimas actividades, pero ¿nos podrías dar algunos ejemplos de las más significativas, contarnos un poco en qué han consistido? Sí. Bueno, a ver, hemos hecho muchas, hemos hecho pues poesía por la solución, hemos hecho concentraciones, manifestaciones, pues nos han hecho entrevistas pues en sitios así pues para destacar, en la cafetera, en Carne Cruda, en Canal Red un montón de veces, también en público, y bueno, siempre hemos intentado pues también que dentro de las redes haya, digamos, un movimiento de acercamiento, ¿no? Nosotros lo que creemos que la campaña debe centrarse es en el caso humano, ¿no? Y esto a veces es una contradicción porque las redes sociales están demasiado deshumanizadas, ¿no? Y está muy guay que alguien le dé un like a esto, ¿no? Pero un like no soluciona, no es un apoyo real. O sea, lo que les puede aterrar realmente a las fases estas que están colocadas en la justicia es que nos vean en la calle, ¿sabes? Claro, que vean a 10.000 personas en la calle apoyando esto, no 10.000 personas viéndome a mí en un vídeo diciendo bla bla bla, ¿sabes? Eso no asusta a nadie porque es así, porque es un las redes sociales son un mundo en el que parece que uno está haciendo algo, no es así, no hay una aportación real en todo eso, ¿sabes? Entonces sí que creemos que dentro de la campaña las redes sociales funcionan muy bien porque nos permiten visibilizar esto y hemos llegado a tanta gente gracias a eso, pero creo que a veces también, en fin, se puede generar una falsa comodidad, ¿no? Y yo creo que los cambios tienen que venir, pues como hemos visto en Francia, cuando salen todos a hacer un frente amplio y a manifestarse contra la ultraderecha, que es verdad que ellos lo tienen más complicado, ¿no? Porque la tienen demasiado encima. Pues pero, sí. En fin, tampoco te he contestado mucho de la campaña. Bueno, mira, el 25 vamos a hacer en el Teatro del Barrio precisamente algo que se va a llamar Comedia para la Libertad. Vamos a actuar varios cómicos haciendo stand-up, que es algo que yo he hecho siempre, y con esa premisa de que no nos quiten la sonrisa, ¿sabes? Claro. Porque nos pueden quitar muchas cosas, pero eso no, por favor. Yo lo tengo muy claro, que aunque cuando hablo de estas cosas son cosas duras y me cuesta muchas veces digerirlas, creo que no puedo perder mi sentido del humor y creo que quiero transmitir algo que además nos permite, que está pensado así, yo creo, que nos permite digerir las tragedias, que son nuestra facilidad para ver lo cómico en lo más complicado, ¿no? Y que es mucho mejor, mucho más saludable, por supuesto, también para nuestra cabecita, y que no nos ni nos quiten la sonrisa ni nos permitamos contagiarnos de su odio, ¿no? Que su odio no venga hacia nosotros y lo transformemos en rabia dirigida, bien dirigida, para generar un mundo mejor, más bonito y con muchísimo más amor, ¿no? Pero ellos no pueden ganar, yo lo tengo clarísimo. Entonces, hemos organizado esto con varios pelos, ¿no? En plan, lo estaba organizando con Rubén Lobato, que ahí en el Teatro del Barrio organiza el Gulag, una cosita muy divertida también de cómicos, y me decía, pero hostia, tío, vamos a hablar de tu hijo, y luego digo, no te preocupes, pues vamos a hacerlo así, vamos a presentar el caso, va a ser algo serio, y finalmente va a ser algo en el que nos tenemos que... Tienes un momento catártico, ¿sabes? Tenemos que salir de ahí de otra manera. Claro. Y vamos a entrar. No peor, vamos a salir de ahí mejor. Claro. Creo que el optimismo se contagia con la sonrisa. La comedia en comunidad es maravillosa porque te permite ver al lado un señor y una señora que se ríen de lo mismo y nos hace comunidad. Así que eso es lo que así más próximo. Y luego el día 24 estaremos en el Congreso también el día anterior con una propuesta que organiza el grupo plurinacional Sumar. Y que espero que se unan todos los partidos también de... Bueno, es que los han invitado a todos, al PP también. Creo que a Vox al final no los invitaban. Y vendrán también políticos, también actores, periodistas, para hablar sobre los movimientos represivos y hablar del caso de los 6 de Zaragoza. Muy bien, muy interesante. Bueno, pues estaremos pendientes. Las que viváis en Madrid y nos estáis escuchando ya sabéis que podéis ir a ver... ¿Cómo se llama la...? Teatro del Barrio. Está en la calle Zulita, en Lavapiés, y será el martes 25 a las 7 de la tarde y se llamará Comedia para la Libertad. Está ya en la página. Comedia para la Libertad. Muy bien. Pues también lo difundiremos. Me ha gustado mucho lo que has dicho sobre el humor que te fortalece y te hace, no sé, muy chulo. Y bueno, te quería preguntar también sobre la campaña, un poco, ¿cómo habéis gestionado el tema de los tiempos? Porque yo lo veo muy difícil, por lo que comentábamos antes, de que un procedimiento judicial pues no controlas tú los tiempos, no sabes cuánto va a durar, y preguntaros cómo habéis manejado esto y también si tienes algún consejo para otras personas que estén llevando a cabo una campaña antirrepresiva. Sí, creo que lo que te decía, una vez que entras en conciencia de lo que te está pasando, ya te das cuenta que, bueno, esto que es la pena de banquillo, bueno, pues pasa un año desde el último proceso, la última sentencia, viene una nueva sentencia, tienes que reaccionar, ¿vale? Pero también te has permitido durante ese año vivir relajado y ya está, ¿sabes? Bueno, tienes días mejores y días peores, pero mi hijo también ha tenido, por supuesto, esto es, o sea, es fundamental que haya cobertura de salud mental, que haya, claro, o sea, que se acudan a psicólogos o yo qué sé, o meditación, o no recomiendo gurús ni cosas así magufins, pero sí, hombre, sí que estés consciente de que si no eres capaz de gestionar tú emocionalmente lo que te está pasando, acudas a alguien, ¿no? Eso es fundamental, claro, sobre todo para estar despierto, ¿no? Porque luego yo he visto varios ejemplos también dentro de la campaña de personas que no han vivido con esta realidad y después han visto a su hijo ya metidos en la cárcel cuando no se han querido dar cuenta, ¿sabes? Ya. Y eso es un paso, como no hay pasos intermedios, si eso pasa así, de repente el ostión... Claro, eso es un shock brutal, claro. Brutal, brutal. Claro. Eso le ha pasado tanto a padres como a chavales. O sea, que decir, creo que hay que estar viviendo con esa realidad. Y por eso digo, lo importante es darse cuenta de lo que está pasando. Claro. Vas a ser un preso político porque ellos quieren que seas un preso político. Vale, a partir de ahí, ¿cómo actúo? ¿Cómo reacciono? Pues mi hijo empezó a dar charlas por ahí, empezó a dar la cara... Bueno, pues alguien te dice, bueno, te lo desaconsejo, porque luego cuando entre en la cárcel, pues al revés, en la cárcel suele haber respeto, ¿no? A las personas que dan la cara, ¿no? Tenemos también una idea muy equivocada de las gentes presas, ¿no? O sea, al final, bueno, es verdad que en un sitio más reducido, con las paredes más, digamos, con la imposibilidad de ver el mundo exterior, pues la gente está un poquito más nerviosita, ¿no? Pero, en fin, bueno, tenemos demasiados estigmas, ¿no? Normalmente sí, siempre sí, hacia la pobreza y hacia los lugares donde van los pobres, que es donde acaban casi toda la población reclusa, ¿no? Suele ser gente más marginada, ¿no? Pues sí. Pero bueno, contestándote un poquito más al grano, sí que es verdad que la campaña ha ido así, o sea, pues pasaba una cosa, pues venga, pues porque me enteré por los medios. Yo primero me llamó de Arainfo, me dijeron, oye, que te has enterado del Supremo. Digo, no jodas, ¿qué ha pasado? 4 años y 9 meses. Bueno, para nosotros casi fue un alivio, ¿sabes? Pues menos tiempo que 7 años era. Y luego dices, venga, ¿pero qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué hacemos ahora? ¿No? Pues y eso, empezar a proponer, pues ahora tenemos que empezar a señalar que esto es un castigo ejemplar, es un castigo político y tenemos que, ¿no? Pues a partir de, yo creo que ya te digo, a partir de tener claro, la primera premisa tiene que ser cuál es el motivo por el que te han detenido. Claro. Porque igual realmente le han lanzado una piedra a un policía, ¿sabes qué digo? Entonces, vale, podemos hablar de otro tipo de cosas, ¿no? Pero, hombre, si te acusan de lanzar la piedra a la policía, de lanzar la piedra a la policía, vale, pues, no sé. Pero si no hay ninguna prueba y te han detenido por lo que sea, y sobre todo por estar en una manifestación de izquierdas, ya ahí tienes que tener claro que necesitas primero acudir a un abogado que te sepa defender en esas circunstancias. Eso es lo primero. Y, bueno, yo llevo proponiendo en las últimas charlas que doy, que me gustaría, en un tiempo valoraré si tengo la capacidad de presentarlo, pero quiero presentar una propuesta a los partidos políticos para que haya una especie de, por supuesto, progresistas, para que haya una comisión ciudadana que tenga la posibilidad y la capacidad, pues compuesta con gente más o menos respetable de varios ámbitos, también del policial y del judicial, ojo, que creo que también es importante que estén ahí, y que puedan ir a estos sitios a representar a las personas que son encausadas. ¿Sabes? Que si a ti te detienen a una manifestación, tú tengas una posibilidad, un número de teléfono, donde sabes que hay una comisión ciudadana que se presenta a la comisaría y pregunta por ti, simplemente. Yo pues, creo que eso es importante, pues porque sí, es el primer paso y es la primera pata. Es decir, si la policía en ese momento se da cuenta que detrás de ese detenido o de esa detenida hay un grupo de personas con cierto prestigio que pueden ponerle problemas, hombre, pues igual hay un policía muy lanzado que dice, pues yo voy a decir que han sido estos. Que normalmente las denuncias de los policías van 3-4 policías, igual hay un tercero que dice, ya, pues yo no me la juego, no es porque no sea facha, es que no me la juego, ¿sabes? Entonces, claro, creo que eso es importante. Entonces, ojalá existiera esa comisión ciudadana a la que pudiéramos llamar, y mientras tanto, pues vamos a intentar ser listos y saber que en comisaría, pues no hay que hablar con la policía, hay que hablar con tu familia o con un abogado, y que a partir de ahí empieces a enfocar el caso como lo que va a ser un caso de represión, donde la policía va a mentir, va a decir que tú le has pegado, aunque no sea así. Pues tú no te tienes que enfadar con eso, porque eso ya es así. Ya tienes que pasar página y decir, vale, y a partir de aquí, ¿qué hago? Y para mí ha sido el paso, o sea, la claridad en ese sentido, lo que nos ha dado la posibilidad de encarar la campaña así. Claro, claro. Muy bien. Bueno, muy, muy interesante también lo de la Comisión Ciudadana, porque es verdad que no hay organismos independientes de fiscalización ni de rendición de cuentas con respecto a la policía o los jueces, y es un problema que tenemos de impunidad sí, policial. Sí, es democrática, claro. Es que no podemos estar siempre lo mismo gritando, porque termina siendo un poco cansino para según qué organismos, ¿no? Entonces digo, hostia, pues una comisión de unas personas respetables, ex jueces, algún ex policía, digo respetables, lo digo con comillas que tú no ves, ¿no? Pero sí. Evidentemente me considero muy respetable igual que a ti, compañera, pero sabes que otros no nos van a ver igual de respetables, ¿no? Pero bueno, pues esa gente respetable que puede ir con corbata y camisa a una comisaría y preguntar por la salud de esa persona que acaba de ser detenida, ¿no? No sé, ser listos. Yo creo que tenemos que ser mucho más listos en estos casos, ¿no? Y priorizar que la gente no entre en la cárcel, que eso también me ha costado muchas discusiones con muchos compañeros y muchas compañeras. No puedes proponerme un cartel con bengalas cuando a mi hijo lo están queriendo meter en la cárcel por usar la violencia contra la policía. Claro, o sea, claro. Mi hijo no es un mártir, chaval. Claro. O sea, y creo que no necesitamos gente en la cárcel. Al revés. Precisamente para eso, para que tengamos victorias también, ¿sabes? Claro. Bueno, sabemos que habéis recibido muchísima solidaridad durante la campaña. Cuéntanos un poco, ¿no?, esta solidaridad y también qué supone en una situación como esta recibir apoyo. Bueno, pues evidentemente, primero, te das cuenta de que no estás solo y eso también es importante, y puedes movilizar gente y eso quiere decir que vas a tener influencia. Esto es así. Y luego, pues porque, claro, al final todo esto, pues hicimos un crowdfunding pensando que teníamos que sacar 60.000 euros, ya te digo, ahora tenemos que sacar más de 200.000. Si los chavales no pagan, no se les va a conceder un tercer grado cuanto antes. Sabes que esas cosas van muy de la mano. Entonces, todas estas cosas solo sirven si la gente ve o apoya claramente lo que pasa, ¿no? Nosotros, cuando, pues yo qué sé, es verdad que cuando publicas una cosa en Twitter, lo mismo que ves un montón de gente que te apoya, como te pongas a leer comentarios, uff, estabas, en fin. Estuve hablando con esto además con Silvia Agüero, presentadora de Al Lío, programa este de CGT, y ella tiene claro que hay bots por ahí de fachas de grupos de Telegram o WhatsApp pasándose nuestros nombres por ahí, ¿no? Es evidente que hay una serie de comentarios que parece que surgen en manada, ¿no? Parece claro, todo muy organizado también. Pero bueno, al margen de eso, es verdad que ver un montón de gente que te apoya y saber que también, de alguna manera, tu caso está sirviendo para que mucha gente espabile y se dé cuenta de esto, lo mismo que nosotros nos tocó espabilar. Bueno, yo encantado. Yo siempre he dicho, igual que mi hijo lo dice, que él, cuando salga de la cárcel, va a seguir manifestándose contra la banda de Vox, pero nosotros, yo, voy a seguir trabajando por los movimientos antirrepresivos, porque creo que la experiencia nos ha otorgado, digamos, un grado, una carrera de lo que es bueno y de lo que no es bueno, de lo que sirve y lo que no sirve, y luego cada campaña también es específica. Pero bueno, el otro día una compañera ya le intentaba asesorar, porque claro, ya está como muy en un caso personal, y la policía le vino a esperar a casa y se enfrentó con ellos, y yo le decía, digo, no, es que no es así, te viene la policía, le sonríes, ¿qué pasa hoy? ¿Qué quieren hablar conmigo? Pasa bien el DNI, tú le das el DNI, cuando se vayan, pues ya ahí en tu cabeza te imaginas los peores sufrimientos para ese señor, ¿no? Pero delante de él no sirve de nada, porque claro, es lo que ha venido a buscar, ¿sabes? No, por supuesto, a ella se la llevaron, ¿no? Entonces eso me jode escucharlo, porque vuelven a ganar, ¿sabes? ¿No? Tenemos que ser, insisto, ser conscientes de lo que nos pasa, ¿no? Y yo, en la medida que pueda, voy a estar ahí y voy a intentar ayudar a quien me lo solicite, como he visto que a mí me ha ayudado muchísima gente, ¿verdad? Es decir, yo tengo ahora muchas cosas claras y puede parecer que hablo con cierta claridad en según qué puntos, pero ojalá no tuviera que haber tenido que pasar por todo este proceso, pero ya que me lo he comido, por lo menos me gustaría que sirviera para ayudar a la gente y para que estos tipos y estas tipas que están en este lado tan fascistoide del mundo, pues les pueda fastidiar un poco yo, ¿sabes? Todo lo que pueda. Bienvenido, yo ahí estaré. Pero sí, el apoyo es importante por eso, porque si no, yo ahora mismo no estaría hablando contigo y no podríamos estar publicando este tipo de cosas. Y cuando el apoyo desaparezca en ese sentido es porque eso querrá decir que la ultraderecha está gobernando, seguramente. La gente tendrá mucho más miedo. Bueno, esperemos no llegar a ese punto. Esperemos. Y te quería preguntar cómo podemos apoyar nosotras y nuestras oyentes. Has hablado de un crowdfunding, está también el tema del indulto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer la gente que está escuchando el programa para apoyar y para solidarizarse? Yo creo que es fundamental que nos sigan en redes, ¿no? Estas cosas que dicen los actores y los músicos, ¿no? Que suenan así, tan no sé qué, ¿no? Pero sí creo que es fundamental que nos retuiteéis, que nos publiquéis, eso está muy bien, está muy guay, pero que luego también pues promováis dentro de vuestros círculos y vuestras posibilidades reuniones y que tratéis el tema, cojáis este tema o cualquier otro tema similar de represión y lo trabajéis, lo estudiéis, porque es así, porque al final todas las personas que están en un movimiento de izquierdas, y aquí evidentemente me quito de en medio a todos los que puedan estar en un movimiento del Partido Socialista, pero todos los que estén en movimientos de izquierdas de verdad son personas posiblemente represivas. Represaliadas. Sí, posiblemente. Sí. Van a acabar en un punto así, ¿sabes? Estén, como le pasó a la chica esta Sandra de Murcia, estuvimos ahí en Murcia y me contaba la historia aterradora, o sea, ya ni siquiera estaba en la manifestación cuando el policía la denuncia, o sea, ya es un punto de locura kafkiana que alcanza un momento de, pues eso, o sea, esta chica no estaba en la manifa, pero el policía la tenía jurada, pues se la quiso pagar así. Es tremendo. Y aquí pues tuvo la suerte, volvemos a esta cosa, a esta palabra que no debía estar nunca dentro de verdad de un acto judicial, sí, de que el juez no creyó al policía porque el policía debía hacer un poco boca chanclas. Y se quedó en evidencia él mismo hablando de ella, ¿no? Cuando la abogada defensora proponía que este señor se la tenía jurada, parece que el propio policía le dio la razón, ¿no? Ya. Pero al margen de estas cosas, estamos siempre expuestos y expuestas a que nos lo hagan. Entonces tenemos que, ojalá este caso sirva para que, pues eso, se planteen debates, se hable sobre el tema. Para mí es una forma de apoyar esto. Primero, porque mi hijo ya está en la cárcel. Segundo, porque nos enfrentamos a un monstruo del que poco más podemos hacer, ¿no? Evidentemente, votar a quien se debe votar, ¿no? Eso en la medida posible. Uy, si creemos en la representación democrática, que es respetable también no creerlo, ¿sabes? Pero sí, o sea, yo confío más en la recuperación de la organización activa en la calle, como funcionaban las antiguas asociaciones de vecinos. Yo con 50 palos me he comido de joven las asociaciones de vecinos, eran maravillosas porque te le sacaban los colores a los concejales, ¿no? Claro. Que tenían fuerza, ¿no? Y esas organizaciones creo que las tenemos que recuperar. Pues si tenemos claro que nos pueden reprimir porque estamos en un colectivo X determinado, o sea, defendiendo el ecologismo, defendiendo el feminismo, los colectivos LGTBIQ+, ya sea antifascismo puro y duro, ya sea lo que sea, y tenemos esa conciencia, tenemos que empezar a reunirnos para hablar de estos temas. Yo, para mí, lo considero el mayor apoyo, porque sé que si eso está ahí, y eso se ve que está ahí, es más fácil que a mi hijo lo saquen de la cárcel y es más fácil que cualquiera de los que ahora están en procesos de represión salgan. Somos conscientes, también nos lo han dicho los compañeros de Pego, que si los 14 de Pego no están en la cárcel es muy posible porque ya hay 4 en la cárcel, ¿sabes? Y sabemos que los compañeros de Pego no van a la cárcel también, seguramente porque entre su campaña, nuestra campaña, la campaña de las compañeras de Chichón, los de La Paz, y todo eso ha servido para que si lo tengan que pensar muy mucho sin meter a 14 chavales más en la cárcel. Claro. Entonces, somos conscientes de que de algo sirve, ¿sabes? Lo digo porque insisto mucho en esa idea de tenemos que también saber ver nuestros éxitos. Y yo estoy muy contento de la campaña, y fíjate que mi hijo está en la cárcel. Pero estoy muy contento con la campaña porque creo que sí que hemos conseguido trascender y hemos conseguido, pues bueno, que se nos haga caso de verdad. A mí no voy a hacer público quiénes, pero ha habido sensación muchas veces de los políticos que pensaban que con nosotros era venir, darme la mano, hacerse una foto y salir. Y que yo iba a hacer, wow, me ha hablado fulanito de tal, qué bien me siento. No, no, yo de la ciudadanía no puedo exigir lo que no me pueden dar. O sea, no puedo exigir 200.000 euros para sacar a mi hijo de la cárcel. Claro. Pero de los políticos sí que. Nosotros hace tiempo que no hablamos de pedir, hablamos de exigir. De exigir. Porque es exigible, porque el gobierno lo puede hacer, punto número uno, y porque el gobierno es responsable, porque la ley Mordaza y los códigos penales que siguen condenando a mi hijo están ahí y siguen ahí y llevan muchos años ahí con la propuesta de cambiarse y no se cambian. Por lo tanto, exijo a este gobierno que lo haga. Lo exigiría igual si el gobierno fuera de otro signo, pero en este caso todavía más, porque ellos mismos dicen que lo quieren cambiar. Claro. Sí, se han comprometido. Entonces, a los ciudadanos solo les pido que entren en conciencia y que este caso les pueda servir para abrir una vía de conciencia. Primero, de lo que nos pasa y segundo, de vamos a abordar esto, cómo se puede, no sé si solucionar, porque estamos hablando de instancias a las que no llegamos, pero sí por lo menos prevenir, saber qué pasa. Muy bien. Bueno, pues yo no tengo más preguntas. No sé si quieres comentar algo más. No, que me enrollo mucho, pero al revés, agradeceros que nos deis voz y para cualquier cosa, pues lo mismo. Yo pues estoy ahí, me podéis ver en redes, me mandéis un mensaje, quien quiera o quien le pueda pasar, pues me ha contactado gente por Instagram para contarme, oye, a mí me pasa esto, no sé qué. Yo les digo, hazlo público. No, paso. Bien, no lo hagas público, tienes todo el derecho, ¿no? En este caso en concreto al final le salió bien y no hubo problemas, ¿no? Pero tenemos que aprender a, bueno, primero a escucharnos, ¿eh? O sea, no hay que denunciar todo, no hay que ser la más valiente y el más valiente de la clase. En nuestro caso, bueno, pues surgió así porque, bueno, venía todo como venía, ojalá no hubiera hecho falta. Pero sí, hay que nos tenemos que apoyar. Y si yo ahora sirvo de apoyo para otras causas y la gente de la campaña con toda la experiencia que tenemos servimos para ayudar a otras personas que puedan escucharlo y que tengan un caso similar pero que no se ha hecho público, que ellos están intentando llevarlo con la mayor discreción, bueno, tienes todo el derecho de hacerlo, pero también pensad que es muy posible que la decisión de culpabilidad esté tomada antes de que entréis en sede judicial, así que tener cuidado con eso. Claro, claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias por venir a Menos Lobos a explicarnos el caso. Y nada, te mandamos todo nuestro apoyo y fuerza y todo el ánimo del mundo. Transmítelo también a Javichu y a Antonio, Daniel, Imad y Adrián. Y bueno, pues ya sabéis que para cualquier cosa que queráis anunciar, difundir, denunciar, pues podéis volver al programa siempre que queráis. Claro, pues muchas gracias. Nada, gracias a ti. Un abrazo grande. Un besito. Hasta luego. Hasta luego. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya interesado. Os dejaremos en nuestra web menoslobos.net varios enlaces para que podáis solidarizaros. En primer lugar, el crowdfunding de los 6 de Zaragoza. No lo dejéis pasar porque quedan pocos días para poder aportar. Y como nos ha comentado Francho, es necesario que los 4 puedan pagar las multas para optar a reducciones de condena, el tercer grado o incluso el indulto. Os dejaremos también un enlace para que firméis a favor del indulto y otro enlace por si queréis comprar una camiseta solidaria de los 6 de Zaragoza. También os dejaremos la dirección en prisión de Javichu y de Imad para que les podáis enviar vuestro apoyo y fuerza. Y para quienes vivís en Madrid, el cartel de la obra de teatro que se va a celebrar en el Teatro del Barrio. Por otro lado, no nos olvidamos de los 2 casos de represión sindical que están teniendo lugar en Granada. Ya sabemos que los procesos judiciales son muy costosos y estas compañeras que están defendiendo los derechos laborales de todos y todas también necesitan nuestro apoyo, así que os dejaremos los números de cuenta solidarios. Y esto es todo por este mes. Si queréis enviarnos algún comentario, crítica, sugerencia o pregunta, estaremos encantadas de atenderos en menoslobos@riseup.net. También podéis seguirnos en Twitter, donde compartimos día a día todas las noticias y contenidos sobre represión que nos van llegando o que vamos leyendo. Y en GNU Social,